cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando junto a ti, compartiendo toda esta música. Ya sabes que hay varias alternativas para escucharnos a través de la programación de radioesperantia.com, a través de los diferentes dispositivos móviles. Si tienes descargada una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y pones ahí en el buscador que te saldrá radioesperantia.com. También os puedo escuchar en los reproductores que tenemos en Maratón Podcast, Esperantia y Radio Esperantia. Ahí tienes reproductores fijos. Y también puedes escucharnos a través de las múltiples emisoras de FM que pinchan nuestra señal y difunden la emisión pues a toda su fantástica audiencia. Pero bueno, si no llegas a los directos, tampoco te preocupes mucho, porque tenemos los podcasts que encontrarás bien en esperantia.com junto al resto de contenidos, porque es un bloque que, bueno, tiene un poquito de todo. O si lo quieres solo y exclusivamente de música, con su RSS correspondiente, pues lo tienes en radioesperantia.com, menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. 600, pues ya me pierdo, 640 y pico que tenemos, y ahí mismo puedes escucharlos online o descargártelos para reproducirlos en tu dispositivo de MP3 favorito. Pues comenzamos, y esta semana, que ya hemos cambiado de mes, 2 de mayo del año 2016, lo vamos a hacer recordando pues lo último que sé que ha hecho Prince, un álbum que no suena nada mal. Ya sabes que Prince nos sorprendía cada día, era un poco como Miles Davis, que le preguntaban, bueno, ¿y a partir de ahora qué vas a hacer? Cuando sacan un disco, dice, pues mira, yo no tengo ni idea, yo empiezo de cero y no tengo ni idea si irá más por jazz, va más por funk, más por R&B, más por bebop, cool jazz, etc. O sea que era una persona imprevisible, Miles Davis, y creo que Prince es lo mismo. Este es un álbum genial del año pasado, 2015. Y hoy pues le dedicamos la portada pues por todo lo que ha significado en el mundo de la música. Ya sabes que Prince, pues seguro que lo sabes, que nos dejó pues hace 10 días aproximadamente. Una gran pérdida para la música. Pues nada, nos vamos con este Look at Me, Look at You, último trabajo que yo sepa de Prince de este 2015. Bienvenido, Fran J. Saavedra, te envía lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido. What else is there really when I look at you. Fight it, yes, my soul has tried. When you look at me, all of the women just roll their eyes. But even Ray thoughts well up in wonder, thinking about me and you. A dozen fantasies. Call me one and done when you look at me. Un músico espectacular, Roger Nelson Prince, de Minnesota, Minneapolis, que nos dejó pues hace aproximadamente 10 días. La verdadera pena. Hit and Run es el título de este disco, que no te he dicho su título. Para mí, que es lo último que ha hecho, porque con Prince tenías que andar ahí, pues. Ahora has hecho porque sacaba discos como rosquillas. Y esto es lo que editó el año 2015, ya te digo, según mis conocimientos, lo último que ha hecho. Look at me, look at you. Pues cambiamos de estado, nos vamos a Mississippi. Morton la llaman la reina del dance, the queen of dance, BNGB. Un pedazo de disco, Stranger Than Ever, más fuerte que nunca. I just want to simple love you. By the hand, taking long walks in the sand. Yes, I do, and we will. I wanna kiss you when you least expect it. Make you laugh on Sundays, your least fun days. I wanna give you flowers, even though it isn't your birthday. I will always put a smile your face, and I'll kiss you, baby, and truly listen when you're having a sad day, just a bad day. Honey, honey, I just wanna do it simply love you, simply because I love you. I just want to simply love you. As often as I can, although I'm sure I'll miss and feel, I've always believed in, for better or for worse, for me it's the only way to love. I'm gonna give you flowers, even though it isn't your birthday. I will always keep a smile on your face. Kiss you, baby, and truly listen when you're having a sad day, just a bad day. Discazo de esta pedazo de vocalista de Morton, Mississippi, un discazo, Stranger Than Ever, I just want to simple love you. quiero simplificar el amarte, que sería la traducción. Pues otra vocalista, aunque cambiamos de continente, Europa, Francesca Grandmina. Every Time, de la troupe de Mario Poggi, Papi. Un discazo que es una verdadera pasada. In everyone you know, every time you believe in everything you do, all it does is tear you down again, you know, in every little thing you do. Every time you decide to go ahead, to pass it anyway, over time the desire starts your brain, just like a game to play. You can finally see it crystal clear, but just to feel the same, that's not what you want to be. Would easily turn your day around. The whole life may become a little time to spend without a plan. Darling, it was meant to be. Every time you just try to be yourself without a face to wear, and you try to believe in every word they say. Looking back, you've been wasting all that time, but now you just don't care. That is what you want to be. Nothing Else es el título de este disco que presenta estos días la vocalista italiana Francesca Grandmina de la troupe de Papi, Neri Poggi, excepcional Every Time. Y de hecho pues aquí colaboran muchos de los músicos que habitualmente encontramos en Papi, que sería como el seudónimo que tiene Neri Poggi, pero realmente pues como él dice repetidas veces, es el proyecto Papi, que es el proyecto, no es el mismo. Francesca Grandmina, una pasada. Le tengo que preguntar a Giancarlo, que es italiano, y me va a saber decir Grandmina, cómo se pronuncia exactamente. Siempre estoy por preguntarle, pero bueno, empezamos a hablar de otras cosas y se me olvida. Pero me lo anoto y la próxima vez que lo vea, se lo pregunto. Nos vamos a Washington, D.C., una banda genial, 2008, un pedazo de álbum, El Séptimo Poder, Seventh Power, Coalition, AM Attitude. Una banda que nos llega desde la capital de Estados Unidos, Washington D.C. Coalition, una banda genial. El nombre viene de Coal, música puede ser school, tal, y coalición. Coalition, tiene un par de apóstrofes por ahí. Que no lo suelo poner en las listas de los posts porque me doy cuenta que como hay apóstrofes en el código, pues a veces te salen cosas raras. Por eso pues no te los pongo, pero es Coule, apóstrofe, Lition, apóstrofe. AM Attitude, la música de esta pedazo de banda, un septeto norteamericano de Washingtonianos. Un disco que descubrimos hace poco, Seven Power, y que nos parece una verdadera delicia. Y sigo buscando desde que me llegó el disco. Tengo la discográfica, pero la discográfica que me lo mandó, pues está ahí, y la página web así muy tal, muy escueta, muy espartana. Y tengo muy poquita información de esta pedazo de banda. Compton, un discazo que presenta estos días. Y me parece, pues, no sé qué decirte. Mejor lo escuchas y lo defines tú mismo. Coal Chilling Collective. Compton, fíjate qué pasada. With so much drama in the LBC, it's kind of hard being Snoop D-O double G. But I somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the cheese and make a few amends as I breeze through. Two in the morning and the party's still jumping. Se llaman Coal Shilling Collective. Gin and Juice, lo que escuchas de este pedazo de álbum que presentan estos días, Compton. Una delicia, sigue buscando información sobre ellos. Las pistas que tengo son de Los Ángeles o suecos. Es lo que he podido encontrar, pero bueno, ya iré afinando, no te preocupes. A ver si incluso le escribí a la discográfica y le diré, oye, mira, ¿de dónde son esta gente? Fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Un saxofonista fantástico que nos llega desde Florida, Darryl Richards. Decir saxofonista sería quedarme corto porque toca varios instrumentos. New Beginning, lo que escuchar de un discazo que presenta estos días que se llama It Goes Like This. Una pasada este pedazo de disco que nos regala este fantástico saxofonista. New Beginning, lo que escucha aquí en Confusión en radioesperantia.com. Y seguimos también, nuevo disco para el saxofonista Michael Linton, Second Nater. All right, lo que escuchas con Taylor Dane. Sweeter than laying here with you. Life is twisted. nuevo disco también para este saxofonista Michael Linton, Second Nature, el título genérico. Y lo que escuchas con la voz de Taylor Dane, All Right. Aquí en Confusión te mandamos en este punto el cordial saludo, la cordial bienvenida y nuestros mejores deseos como siempre. Y nuestro agradecimiento evidentemente por compartir un día más esta sesión de música que te proponemos a diario aquí en RadioEsperantia.com, como siempre, en todas las emisoras amigas, portales, canales online, que cada vez nos escuchan en más sitios, además lo agradecemos. Pues nada, seguimos, más saxos, pero con una trompetita, B-double-B-B, Norman Brown, Rick Brown y Kid Wallum. Ellos se llaman B-double-B-B, Brown, Wallum, Brown, Hey Babe, una pasada. Un disco que presentábamos hace ya poquito a poquito aquí en Confusión. Guitarra, Kirk Warren al saxo y el trompetista Rick Brown. La segunda entrega de esta joint venture, se podría decir, porque los tres tienen unas trayectorias por libre inigualables. Hey Baby, de su álbum que presentamos el otro día, de este 2016, pues llamado así B-double-B-B, porque lo firman Brown, Wallon, Brown. Seguimos y nos vamos con un teclista, Love Garden, se llama Kevin Stewart, californiano, con un disco que también presenta estos días. Garden es un pedazo de disco, este Move Look Back, Mover Look Back, del teclista californiano Kevin Stewart, que presenta también nuevo disco, todo ese así muy tranquilito, con músicas del canal Smooth Jazz, algo de blues, no está nada mal este disco. Pues seguimos, que bueno, yo no me estaba fijando en el tiempo, pero fíjate, 20 y pico minutos que nos quedan ya tan solo. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. falta presentarlo, Jamming de Bob Marley, el original, aunque aquí lo escuchamos en la versión de este multiinstrumentista James Manley. Black Soul, un pedazo de disco que nos ha encantado y que presenta estos días. Seguramente pues lo escucharemos. Me refiero al resto, porque tiene muy muy buena pinta. Casi todo versiones. Jamming de Bob Marley de la década de los 80. Fíjate, ya ha pasado el tiempo. A mí de Bob Marley los temas que más me gustan es este, Jamming y Iron Lion Zion. Son los dos que más me gustan. Todos también, pero bueno, esos especialmente. Isaac Byrd Jr., que es trompetista, con su banda Tribe Judah. Esto se llama Feelings, de un pedazo de disco. Beginnings. Discazo, este pedazo de disco de Isaac Byrd Jr. and Tribe Judah Beginnings. Un pedazo de disco que nos lleva en 2010, Feeling of Minor, lo que escuchas aquí en Confusión, de un fantástico trompetista que tiene unos registros también realmente impresionantes. Of Minor, lo que escuchas. Pues seguimos y ya prácticamente la traca final con Liza Stanfield, M-Tune, Jingalito, Incógnito y Gincana. Pero lo primero es lo primero. Liza Stanfield. Ahí va mi corazón. There Goes My Heart. Una delicia de su álbum Seven. La vocalista británica Liza Stanfield. I'm just the one you see every day, but you don't look at me the way I always pray you will. I'm just another face lost in a crowd with all the unfamiliar faces and places, but still goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you know. There goes my heart. Of all those looks you've thrown my way, how I mistook the glances for romances. You didn't even care. I take the long way home, imagine you there, right there by my side, along for the ride. My heart, there goes my heart again. I would give anything just to let you. Liza Stanfield, este tema me encanta, de su álbum Seven. Ahí va mi corazón, ahí va mi todo. There goes my heart. Una pasada. Pues seguimos, otro tema que también me gusta, del percusionista, que lo fue durante un tiempo, de Miles Davis, James Entiumedis Carto. COD, I'll Deliver, la versión instrumental. Me gusta mucho más que la vocal. Oh, decía Cash on Deliver, su álbum creo que era, se llama Me, You and He, exactamente, no lo creo, lo afirmo, del año 85, una delicia. Cash on Deliver, I Deliver, James M. Tumen, un pedazo de vocalista que se pasó a la música disco R&B. Y además con muy buenos resultados, como puedes apreciar. Seguimos, que estamos ya a puntito de decirte adiós. Lo haremos con Incógnito. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana. Como siempre te decimos, es un verdadero placer y además esto lo decimos porque lo sentimos realmente, compartir contigo un día más este tiempo de música aquí en radioesperantia.com. Recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Volveremos mañana y ya sabes que este y el resto de podcast los puedes descargar en esperantia.com. Si quieres allí, tendrás que ir buscándolos porque los compartimos con el resto de contenidos del blog. O todos juntitos en radioesperantia.com. Te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en música, pinchas en podcast, perdona, y ahí los tienes todos, uno tras otro. Nos vemos mañana, que será martes. Y nada, a ser moderadamente felices. Te dejamos con el uno de los reyes, los artífices del sonido de Filadelfia, Dexter Wansel, con la vocalista Jean Carn. La pena más dulce. Sweet Spain. Bye bye. Hasta mañana. It's got to be the sweetest.